besarte por allá. Que me das tentación de probar. Tú me quieres, no me lo puedes negar. Solo dime que sí, no me hagas esperar más. Tú me captas, tú me entiendes, Blitzer.